Entre las zonas de las preguntas y las zonas de las respuestas, hay un territorio donde acecha un extraño brote. Toda pregunta es un fracaso, toda respuesta es otro. Pero entre ambas derrotas suele emerger como un humilde tallo algo que está más allá de los sometimientos. Entre oídos. Hoy abrimos el oído a Marcelo Cabrera, periodista, ambientalista y también es parte del colectivo La Coordinación por el Agua. Bienvenido, Marcelo, al Mundo Le Falta un Tornillo. Bueno, muchas gracias por invitarme nuevamente. Creo que no es la primera vez que participo de un programa en Radio Espica, pero sí es la primera vez que participo de este programa, a pesar. Puede ser que no, Pero igualmente, lo que es seguro es que hace tiempo que no te tenemos por acá, y la verdad que también es un gustazo tenerte, Marce, y nada, motivado por este, un poco para poner en contexto de qué es lo que vamos a hablar, motivado por este artículo que escribiste para Sur, y que de alguna manera interpela a los programas de gobierno en relación a lo que tiene que ver con el ambiente, ¿no? ¿Cómo plantean los distintos, por lo menos, vamos a decir, las dos fuerzas políticas que en este momento están compitiendo por el próximo gobierno, que es el Partido Nacional y bueno y toda, digamos, la ¿cómo se llaman ahora? La coalición. Coalición Republicana se llaman ahora, pero es la coalición multicolor también. Y el Frente Amplio, ¿no? Sí, yo realmente cuando me planteé la tarea de hacer este artículo, en realidad, claro, es una tarea muy exhaustiva poder recabar las propuestas ambientales, que además son escasas, y a veces las tenemos que ver con un lente, ¿no?, con lupa, para enterarnos que hay propuestas que aparentemente no son ambientales, pero están vinculadas con lo ambiental, y revisar todas las agendas políticas de todos los partidos realmente era muy agotador, digamos. Entonces me centré en las dos fuerzas políticas que, a nivel del imaginario colectivo, pero a nivel estadístico también, son las que probablemente ganen, ¿no?, que es el Partido Nacional y el Frente Amplio, y me centré en la propuesta única del Frente Amplio, en el Plan País de Carolina Cose, y también en las propuestas de Raspo y de Delgado, principalmente. Vos por ahí planteás un poco que los sectores políticos y su candidato hacen de cuenta que el medio ambiente, y lo pones entrecomillado medio ambiente, no tiene nada que ver con las demás preocupaciones sociales, ¿no? O sea, como que los sectores políticos no lo tienen en cuenta como, por ejemplo, se tiene en cuenta, yo qué sé, la problemática del trabajo o la problemática de las inversiones o económicas, ¿no? Sí, digamos que ha habido un proceso de cambio en la política en los últimos 50 años, que los políticos intentan centrarse en quedar bien con todo el mundo, digamos. Entonces dan propuestas abstractas que son difíciles de analizar y se está categorizando todo como en el plano de salud, medio ambiente, trabajo, como si fueran cosas que estuvieran separadas una de la otra. Y el medio ambiente en realidad es estructural, porque, bueno, en función de los recursos naturales, es que sobre todo en los países que estamos, tercermundistas, digamos, como nos catalogan, acá el objetivo es, siempre estamos en un modelo de exportación de commodities a nivel económico, que significa que básicamente nosotros exportamos agua. Todas las industrias de Uruguay son las que más que consumen agua en el mundo y se están abusando de la cuestión de que acá hay abundante agua potable para hacer diversos megaproyectos, ¿no? Entonces, un poco es una cuestión transversal. ¿Qué se hace con el agua, con el suelo y, con los recursos ambientales y los ecosistemas? y se trata de no mencionar a esto en la campaña política, no hablar de este tema, porque es un tema clave, es un tema que estructural, que va a repercutir en el trabajo, en la desigualdad social, en la salud de la gente. Entonces es un tema que debería estar en primera línea, ¿no?, en el debate parlamentario, y por alguna razón no se habla de esto, que justamente es porque es un tema muy importante. Vos cuando también en tu artículo haces mención a que en apariencia cuando se van a leer esas propuestas, digamos, aparentemente hay buenas noticias. Y después cuando se empieza a profundizar en esas propuestas, vos incluso decís que luego de varias lecturas, porque como parece, como esto mismo que estás comentando, ¿no?, como que está de alguna manera invisibilizado en los programas o no está del todo claro los pasos a seguir, o por lo menos, digo, para que parezcan buenas noticias, y después encontrás contradicciones evidentes. Sí, sí, sobre todo esto se nota, si bien en el, por ejemplo, el programa de RAFO es estrictamente como liberalizar el campo, o sea, dejar de lado el control del Estado y que las multinacionales, los monocultivos, los empresarios puedan ejercer la libertad responsable, que sería como que puedan hacer lo que quieran y confiamos que ellos van a priorizar la seguridad, la salud de la gente, el cuidado del medio ambiente, a sus ganancias, ¿no? Sus ganancias. Cuando sabemos que muchos, incluso empresarios del campo uruguayo, ni siquiera viven en Uruguay, ¿no? Son inversores extranjeros. A mí, ¿no?, perdona, Marce, que te corto un segundito, pero a mí me hacía acordar cuando leía esa parte, ¿no?, en la contaminación del arroyo que hizo UPM, ¿y eso entraría también dentro de la libertad responsable, por ejemplo? Sí, claramente. La libertad responsable entraría también para la aplicación de agrotóxicos, ¿no? Y para un montón de dimensiones que sabemos que hoy en día ni siquiera, tú sabrás también, Marcos, de que ni siquiera se está fiscalizando hoy en día para que se cumpla la normativa ambiental, que es una normativa ambiental muy laxa, muy flexible, pero ni siquiera se está fiscalizando eso, ¿no?, hoy en día. Por ejemplo, cuando decís que ni siquiera se está fiscalizando, también podríamos, por ejemplo, traer a colación el plan de ordenamiento territorial de Canelones, en el cual se han definido varias zonas que son, vamos a decir, que excluyen el monocultivo, principalmente de soja transgénica, y sin embargo se sigue plantando en esas zonas y no han sido ni fiscalizadas debidamente, ni tampoco se han llevado adelante ningún tipo de recurso en contra de esos, bueno, en la mayoría de los casos, multinacionales o sociedades anónimas, ¿no? Sí, bueno, ahí abrís otro tema, que es el tema de la voluntad política que hay para hacer esa fiscalización. Por ejemplo, en Canelones, bueno, el ahora candidato Yamandú Orsi, de presidencia, es intendente de Canelones hace un montón de tiempo y no ha impulsado una voluntad política para fiscalizar la soja que está irregularmente plantada en un contexto de que una organización social que es Canelones, no libre de soja transgénica y en defensa del agua, durante un montón de tiempo estuvieron luchando para que se regularizara el cultivo de soja en ciertas zonas, y inclusive habiendo logrado que eso se planteara a nivel departamental, no consiguen que se fiscalice los cultivos irregulares. Entonces los sojeros, en definitiva, terminan plantando donde quieren. Claramente. Acá vos encontrás como varias cuestiones, digamos, que son comunes a las propuestas de ambos de ambos partidos, ¿no? De ambas fuerzas políticas. Por ejemplo, uno de esos temas, bueno, ni hay que hablar lo que estábamos hablando recién, del monocultivo transgénico, pero también todo este fenómeno del hidrógeno verde, que todavía como que no se entiende demasiado qué es lo que está pasando, como que se habla de una energía renovable, como de un combustible renovable, que no tiene emisiones tóxicas, en fin. ¿Cuál sería la problemática que se está viendo desde los colectivos y desde las fuerzas, vamos a decir, de la sociedad civil organizada y de la ciencia también en relación a esta problemática que, por lo que entiendo de tu artículo, están ambas fuerzas están como alineadas con eso, ¿no? Sí, una cuestión central del artículo ese que escribo es que hay cuatro consensos que habría entre el Partido Nacional y el Frente Amplio, que son prácticamente cuatro cosas en que ambos no partidos lo plantean y están a favor de eso y lo plantean de diferentes formas, ¿no? Porque la cuestión de la lectura son pequeños párrafos que dicen más o menos lo que van a hacer y uno a partir de eso tiene que interpretar, ¿no? Como votante, digamos, qué es lo que se supone que van a hacer los políticos para lograr eso que dicen que van a hacer en ese párrafo. Sí. Entonces, sí. No, dale, dale, dale. No, y uno de esos consensos, el primero de ellos, es el tema este del hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde, bueno, básicamente, para resumirlo, está impulsado por Alemania. Alemania, a partir de la emergencia del COVID, pero también por una cuestión geopolítica de problemas con la guerra de Rusia y Ucrania, necesita nuevas fuentes de energía. Entonces lo que hizo fue impulsar fondos públicos para impulsar la tecnología del hidrógeno verde, que es experimental. Pero consiste básicamente, sería como el primer megaproyecto que destruye como el agua para convertirla en energía. Entonces ni siquiera la contamina, la destruye el agua y separa el H2O, ¿no? El H del H2O lo separa, destruye la molécula del agua para generar el hidrógeno, este hidrógeno verde, ¿no? Entonces, a partir de estos fondos públicos que pone Alemania, un montón de empresas, ¿no?, están queriendo captar esos fondos públicos y presentaron 157 proyectos en toda Latinoamérica de proyectos de hidrógeno verde, porque el agua la quieren sacar de Latinoamérica. Entonces generaron un montón de proyectos en Chile, un montón de proyectos en Brasil, y lo que están haciendo es impulsar en toda Latinoamérica proyectos piloto. Particularmente en Uruguay, lo que se pretende impulsar es, un proyecto piloto para el año que viene, que serían tambores, que consume poca agua, es verdad, pero la idea es que a partir de eso generar proyectos de mediana y grande escala de hidrógeno verde, poniendo un montón de hectáreas de paneles solares, ¿no?, desplazando a la gente del campo para poner paneles solares y molinos eólicos para alimentar las plantas de hidrólisis de hidrógeno verde, pinchando el acuífero guaraní. A eso quería llegar. Ahí pinchando está. El acuífero guaraní y extrayendo la fuente de agua subterránea más rica de todo el mundo, ¿no? Porque, a ver si viene por acá la idea. Primero, se le dice hidrógeno verde porque justamente es lo que decís vos, utiliza lo que se supone son energías renovables como los paneles solares, los molinos, etcétera, etcétera, ¿no? Por ahí viene la palabra verde, digamos, que es una lógica mundial y principalmente que venía del norte, ¿no? Pero además vienen acá también porque justamente está como están estas fuentes de agua, como el acuífero guaraní, de agua pura, que lo que hace es reducir los costos de esa hidrólisis. ¿Estoy bien en el razonamiento? Sí, en realidad, claro, si uno extrae agua salina o agua de mar, tiene que hacer otros procedimientos que encarecen el proceso, entonces conviene hacerlo con agua dulce, ¿no? Por un lado eso, por otro lado también, por eso como Europa ya financia esto y hay bancos poniendo plata en esto, también hay empresas que quieren aprovechar como la, bueno, o sea, el derrame, digamos, económico. Y también se está pretendiendo utilizar, que eso han denunciado los compas de AUTE, el tema de que quieren usar la red de energía pública de UTE, ¿no? Para alimentar, compensar lo que no alcance a dar los molinos y los paneles solares para esta hidrólisis del hidrógeno verde. Así que también utilizarían energía de la red pública como está haciendo ahora UPM2. Claramente. Lo cual sería también una primero, porque los acuíferos, ya, bueno, ya hemos hablado en este programa de las dinámicas de los acuíferos, que tienen otro tipo, digamos, de dinámica diferentes al agua superficial, por ejemplo, que su recarga es mucho más lenta, en fin, hay como una serie de problemáticas ahí, pero además hay una cosa interesante también en todo esto, que es que, por ejemplo, Alemania ha comprometido seriamente sus acuíferos también, entonces como que vienen a hacer lo mismo, digamos, a estas zonas del planeta, ¿no? Sí. Y claro, por eso la denuncia de decir que, bueno, en el contexto de, volviendo al contexto de la campaña electoral y eso, como que si bien por un lado eso que comentabas vos hace un rato que me preguntabas sobre las cuestiones contradictorias en los programas de gobierno, justamente hay eso, se pretende, sobre todo desde el Frente Amplio, trabajar la parte participativa, la parte de vincular a la gente en la toma de decisiones sobre lo que pasa en el territorio, pero después, digamos, te dicen que ya van a hacer hidrógeno verde. Y el hidrógeno verde no pasó por discusión parlamentaria todavía. El hidrógeno verde sería aplicado por decreto del Poder Ejecutivo en este gobierno actual, que es lo que anunciaron en febrero, más o menos, y ahora todos los partidos se sacan la bandera de que re van a ayudar a la transición ecológica a través del hidrógeno verde, que termina siendo como un poco sacrificar el agua de Uruguay para salvar el mundo del calentamiento global, cuando en realidad sabemos que los responsables del calentamiento global son las potencias mundiales, ¿no? Que consumen un montón, tienen un nivel de consumismo muy acelerado y tienen un mucho gasto militar, ¿no? El gasto militar no es insignificante y para sostener todo ese consumo de energía necesitan fuentes de energía. Entonces, no tiene que ver con que ahora el discurso de las organizaciones sociales es que tenemos que tender al decrecimiento, a ver la forma de consumir menos energía y consumirla más inteligentemente. Entonces, en ese plan no entendemos cuál es la estrategia de los próximos partidos, de los próximos gobiernos, en realidad, que plantean los partidos para salir, ¿no? O sea, ¿cuál es la coherencia de instalar el hidrógeno verde cuando nosotros no tenemos nada que ver con el calentamiento global y estadísticamente comprobado? El país Uruguay incluso tiene una matriz de energía renovable del 97%, ¿no? Entonces, ahí se ven las incoherencias de que se plantea el hidrógeno verde como, bueno, ya está resuelto, ya está cocinado, pero va a haber participación popular. Entonces, bueno, queremos que haya un debate sobre hidrógeno verde, que es una tecnología nueva y que parece que en 20 años va a invadir el país de aquí a 2050, que tienen planeadas muchísimas plantas de hidrógeno verde a gran escala. Sí, sin duda también tiene que ver, ¿no?, con esto de las, digamos, de las economías y de los números país, en lugar de en realidad de tener que ver también con el bienestar de la gente, ¿no?, y con el trabajo y todo eso que se sigue arengando y que finalmente donde termina derramando es siempre en el mismo lugar. Pero además de las problemáticas ambientales, serias problemáticas ambientales que trae esto. yendo a otro de los consensos que planteás en tu artículo, el segundo consenso que planteás es en la explotación del territorio marítimo. Sí, eso es algo bastante nuevo, que bueno, durante el año pasado, en diciembre, pasaron dos cosas. Por un lado estuvo la cumbre de, no me acuerdo cómo se llama, la COP28, creo, o la COP27, que es la cumbre de todos los países donde se juntan a comprometerse en cuestiones relativas al cambio climático. Bueno, ocurrió esta cuestión que se realizó paradójicamente creo que fue en los Emiratos Árabes Unidos, y bueno, fueron bastantes representantes de Uruguay, ¿no?, del Estado uruguayo, a comprometerse con la impulsión del hidrógeno verde acá en Uruguay, al mismo tiempo igual que en ANCAP estaba firmando contratos con las petroleras en el mismo diciembre para ceder partes del territorio uruguayo. Creo que lotearon como en 8 partes el territorio marítimo uruguayo para sortearlo entre petroleras. Entonces hay dos petroleras multinacionales que van a extraer petróleo desde el mar uruguayo, y también está la pesca la pesca de arrastre, ¿no?, todas esas pescas de gran escala que le quitan la pesca a los pequeños pescadores artesanales, ¿no? Y bueno, generan desequilibrios climáticos y desequilibrios ecosistémicos, ¿no? Entonces, en ese plan parece que los dos partidos lo que se atajan es a hacer una estrategia de planificación de la explotación del territorio marítimo uruguayo. Así como también en otro de los consensos que planteo ahí en el artículo, se habla de planificar un plan de riego, ¿no?, que algunos lo llaman, un partido lo llama Estrategia Nacional de Riego y el otro lo llama Plan Nacional de Riego. Y en ese sentido lo que se planea es planificar la explotación de los cursos de agua para riego en todo el territorio nacional, en función de que ahora los ojeros y todos los cultivadores de secano, los que cultivan canola, trigo, etcétera, todos los que hacen monocultivo transgénico, quieren tener riego también. Siempre fue un cultivo de secano, es decir, que no se riega. Pero ahora lo que pretenden es que con la ley de riego profundizarla y hacer embalses en todos los cursos de agua para desviar los cursos de agua para que vayan con destino a riego de los monocultivos. Eso parados totalmente en la ley de riego del 2017, ¿no?, que dejó de regalo el Frente, ¿no?, el gobierno del Frente Amplio. Ese es el consenso 3 que marcás vos en tu artículo. Y el consenso 4, en el que encontrás esta similitud, es la incapacidad para proponer soluciones desde un enfoque preventivo. ¿Podés ampliar un poquito ese concepto? Sí, eso está un poco asociado a un enfoque globalista, que hay una perspectiva globalista que es como la perspectiva del cambio climático. Y el cambio climático termina siendo como una excusa o un chivo expiatorio para decir, bueno, si se inunda tal lugar, cambio climático. Si hay sequía, cambio climático. Cuando en realidad todas las organizaciones sociales y basadas en también, ¿no?, el apoyo de todos los científicos que están comprometidos con el cuidado del medio ambiente, sabemos que en realidad lo fundamental acá es el cuidado, es decir, los desequilibrios regionales, los desequilibrios territoriales, y esos están causados por la mala gestión del agua y de los suelos y por la intromisión de las empresas, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer para que no se inunde un lugar o para que no haya sequía es no abusar con el consumo de agua industrial en esa zona para que no haya sequía, o no deforestar o no alterar, seguir destruyendo los ecosistemas para que, bueno, haya una buena filtración de agua y no se inunden las zonas pobladas. Y eso es algo que es como está en la tapa del libro, pero ningún partido político está pensando en eso. Lo que dicen es, bueno, no nos vamos a meter con los intereses del monocultivo, no nos vamos a meter con la destrucción de los ecosistemas y con la privatización del campo, pero sí, por ejemplo, Raffo planteaba que iba a realojar a la gente inundada en vez de prevenir que se inunde la localidad. Entonces eso está totalmente fuera del imaginario de lo que nos gustaría a nosotros que nos pase en nuestra casa, ¿no? Que se nos inunde y nos realojen, o prevenir que se inunde. Claro. Entonces no, eso no, claro, es medio grosero planteado así, acá que sufrimos las inundaciones. Claro, hay zonas que donde es una locura que el agua esté llegando, pero también es cierto que hay zonas que están como en una parte demasiado baja del pueblo, y bueno, cualquier crecida mínima no, pero que no sea proporciones demasiado grandes, le llega el agua. Para esos casos, ahí de repente plantear un reloj, que es un trabajo social, no es un trabajo de inmobiliario, claro, digamos, no es especulación inmobiliaria. No, y no es construir casa y mudar a la gente, claro, para ahí, sino que es un trabajo social muy importante. Para algunos casos puede ser aplicable, pero bueno, pero acá en Santa Lucía, o sea, llegó al 25% de la ciudad, la última inundación, o sea, es una locura pensar que la solución sería realojar el 25% de la ciudad para un lugar donde no llegue el agua, ¿no? Bueno, también estaba, por ahí vos lo decís, Marce, que se estaban planteando como dragar distintas... ríos, arroyos, lo que fuera que hubiese que dragar para que no llegara. Acá, por ejemplo, después de la última inundación en marzo, que fue una inundación histórica, la palabra dragado apareció como una posibilidad mágica, hasta que, bueno, desde el punto de vista de la ciencia y apareció con un proyecto de ley. Apareció con un proyecto de ley, incluso, o sea, hecho en 2 días con un que tenía una carilla de justificación. Exactamente, y cuando estaba de más, o sea, estaba comprobado de alguna manera, porque hace años que se viene hablando en Santa Lucía de dragado y nunca se concretó, justamente porque no estaban las condiciones y porque no era la solución para esta cuenca en particular. Puede ser para otras cuencas, no lo sabemos, pero en principio es también como se retoman como esos viejos mitos, digamos, que parecen más bien como para la tribuna, ¿no? Sí. Sí, en realidad tiene que ver con eso, como que no se resuelve todo con retroexcavadoras, dragando todas las cuencas que se desborden, y eso no tiene nada que ver con el cambio climático, porque estaríamos gastando un montón de energía, ¿no? Y un montón de, digamos, presupuesto del Estado para dragar fuentes de agua, para, en realidad... de lo que se trata y de lo que estamos sugiriendo hace un montón es de recuperar los ecosistemas nativos y tratar de destruir lo menos posible, también teniendo en cuenta las cuestiones de la industria, pero también sabiendo que se puede generar industria sin destruir el medio ambiente. Bueno, dame un poco menos de plata para las multinacionales, como que no es un negocio, ganar un poco menos de plata para cuidar el medio ambiente, pero bueno, hay que justamente ir cambiando esa lógica, y por eso, respecto a eso que mencionaba, ¿no?, de las inundaciones, para mí es el Estado tiene que estar presente, ¿sí?, y dar todos esos servicios y dar esos realojos en caso de que sea necesario, pero no puede ser que esa sea su propuesta, decir, como el cambio climático va a seguir empeorando, se van a seguir inundando lugares y ahí los ayudamos con realojos. No, la cuestión es que a nivel del plan país, no, pensando todo el país como un todo, tenemos que plantearnos una estrategia preventiva, y a eso iba esa cuestión de incapacidad de cualquier partido de asumir de que, bueno, hay formas de cambiar la situación en vez de decir, como está el cambio climático acá presente, va a seguir empeorando todo y cualquier cosa que pase va a ser culpa del cambio climático y a partir de eso nosotros ya como que se excusan de que no van a poder hacer mucho. Y en realidad la naturaleza ya funciona bien y hubieron un montón de, bueno, de lugares habitables que hoy en día están siendo no habitables por la intervención de ciertas industrias. Y eso hay que tenerlo presente para justamente hacer un ordenamiento territorial real a nivel urbano y a nivel rural. Clarísimo, Marce. Bueno, por hoy vamos cerrando por acá, pero no sé si querés cerrar con algo más o decir algo más como para complementar. O por ahí estaría bien por hoy. No, no, nada. Volver a agradecer la invitación, invitarle a la gente que se quede con las dudas de que puede consultar el artículo que está en sur.uy, es sur con Sur con Z, Z, ahí está. sur.uy, y ahí van a encontrar el artículo que es una mirada crítica a los programas ambientales del Partido Nacional del Frente Amplio. Y ahí, bueno, hago el análisis de estos cuatro precandidatos, pero también ahora, bueno, ya sabemos, luego de que largue el artículo, ahora ya sabemos cuáles son los candidatos ganadores, pero en realidad más o menos es un esbozo de las intenciones de ambos partidos. Tengo que reconocer que tiene algo interpretativo en ese sentido de que, bueno, uno ya está como, bueno, periodista ambiental y como persona que está también participando activamente de los movimientos ambientales, ya más o menos uno conoce cuáles son los discursos que se manejan y bueno, y eso, si bien por eso las propuestas son muy, digamos, polívocas, tienen varias interpretaciones, entonces termina siendo como una interpretación. Pero bueno, es como también trayendo de mira trayendo las preocupaciones y las contradicciones que surgen, pila que no hablamos hoy porque no dio el tiempo, que aparecen en el artículo, que surgen de las organizaciones sociales sobre estos programas que parecen que no están entendiendo muy bien la gravedad del asunto y cómo habría que trabajar el tema ambiental, abordarlo, y cómo repercute el tema ambiental también en todo lo social. Bueno, Marce, no, por supuesto los micrófonos de la Espica están más que abiertos para poder seguir hablando de estas cosas. Y no, un poco lo que decía Marce también, o sea, la riqueza justamente de ese análisis es un análisis de alguien especializado en Claro. el tema, que es lo que da esa riqueza que por ahí es importante hacer esa interpretación de la letra que por ahí puede sonarle muy simpática a la población en general, pero bueno, la riqueza justamente de hacer un análisis con conocimiento del tema, de qué implica cada cosa y mostrar las contradicciones que hay entre las distintas propuestas, creo que es lo que nos aporta muchísimo para, bueno, desmenuzar las propuestas y que no quede en un titular, que en definitiva es lo que terminan poniendo los programas, ¿no? Es que muchas veces, perdón, muchas veces es muy difícil para la gente también entender esas contradicciones a veces. Cuando no estás por dentro del asunto o salen como esos zapatazos así, ¿no? De que esto va a ser, es lo mejor que nos puede pasar. Y claro, y a veces te agarran distraído. Entonces, el aporte de ese tipo de análisis, como el que hiciste en tu artículo, es fundamental para entender un poquito más cómo viene esta realidad. Muchísimas gracias. Fuerte Gracias, abrazo. Marce. Buenísimo, gracias. Hasta la próxima y muchísimas gracias, ¿eh? Nos vemos. Bueno, chau, chau. Charlábamos con Marcelo Cabrera, integrante de la Coordinación por el Agua, periodista y activista ambiental. Bueno, Sí, también, que publicó un artículo justamente que es el que nos motivó, digamos, a profundizar un exacto. poquito en el tema en el portal. Recomendamos además sur con z.uy, sur, sur, ¿Sería? Que bueno, además del artículo de Marcelo hay una cantidad de información re interesante así para la reflexión y bueno, que aporta pila de insumos ahí para el pienso. Sin duda, qué bien que haya gente como Marce y como otra gente que está haciendo esos análisis de la realidad y amplificando también las voces, y bueno, nosotros ponemos desde nuestro lugar también esa amplificación. Y bueno, y vamos a escuchar un tema que casi que el título tiene que ver con todo esto, ¿no? Porque vamos a escuchar otro temita de Flor Saqueo que se llama Bien Mal. Y además el nombre del artista también, Flor de Saqueo. Flor de Saqueo, Bien Mal. Me parece que está más perfecto. Imposible. Imposible. Bien Mal porque es lo mismo, ¿sabés? Bueno, te quiero mucho. Chao, un besito.